Estamos en la Marcha de la Rabia, en la ciudad de La Plata, en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Hoy nos convoca el Día del Orgullo y entre otras cosas también, aparte de reivindicar un movimiento y una lucha de trayectoria histórica, también hacer un reclamo actual y presente por toda la situación nefasta que estamos atravesando a nivel nacional con el gobierno actual de Milei. Después de un triple lesbicidio en Barracas, con una inflación galopante, con una situación y contexto económico brutal para la clase trabajadora, después de la aprobación de la ley bases, así que es una oportunidad para no solamente, bueno, también hoy falleció Ilse Fuscoa, me enteré hace un ratito, recordar y agradecer y reivindicar la lucha de todas esas personas, sino que también un poco visibilizar el doble golpe que tiene esta comunidad con el estado actual económico, político y de discurso de odio que hay en este momento. Y estamos acá reunidos porque vamos a marchar por el Día del Orgullo, para hacernos más visibles, para seguir con la lucha contra la discriminación. Y también para luchar por nuestros derechos, ¿no? Así que hoy estamos acá todos reunidos para dar una marcha pacífica y acá estamos. Muchas gracias. ¿Te parece que la organización es importante, además de para visibilizar, para encontrar estrategias para resolver los problemas cotidianos que se presentan? Siempre es importante este tipo de eventos, este tipo de congregaciones, porque o sea, si no hay lucha, creo que no hay resultados. Así que hay que siempre estar y llegar al objetivo, ¿no? Que es tener los mismos derechos que todos. Muchas gracias.